Soneto Watteau by Juan José Tablada. Read for LibriVox.org by Karen Savage. Manon, la erbúnea frente, la de cabello empolvado y vestidura crujiente, tus ojos me han cautivado. Eco de mi amor ardiente, el clavicordio ha cantado, la serenata doliente y el rondel enamorado. Ven, el amor que aletea lanza su flecha dorada, y en el mar que azul ondea, surge ya la empavesada galera flordelizada que conduce a Citerea. End of poem. This recording is in the public domain.